tiempo para el ocio en Territorio Mac con Sergio Navas, editor de Senacode.com. Conectamos con el módulo de transmisiones. ¿Qué tal, Sergio? ¿Estás preparado? Muy buenas, Jaume. Pues sí, estoy preparado ya. Cuando quieras, comenzamos. Antes de antena, me comentabas que traes la mochila cargada de widgets. Tú nos dirás. Hoy vamos a comenzar por una aplicación que es un recopilatorio de 12 widgets. La aplicación se llama Orbi Widgets y, por supuesto, ya sabéis, los widgets desde iOS 8 se integran en el centro de notificaciones. Y con esta aplicación vamos a tener, como os digo, la opción de poner 12 widgets por separado. Tenemos widgets de, por ejemplo, el control de la CPU. Tenemos widgets del control del almacenamiento, de la memoria RAM. Tenemos widgets, sobre todo, destaco dos muy interesantes. Uno, por ejemplo, que puede ser un lanzador de aplicaciones. Esas aplicaciones que más utilizamos, oye, pues las ponemos en este widget y las tenemos a mano directamente en el centro de notificaciones. Y sobre todo, el que más me gusta, uno que es para iniciar conversaciones. Que, por ejemplo, tenemos, bueno, todo al final tenemos amigos que utilizan con los que hablamos por WhatsApp, otros por Telegram, otros por iMessage y así sucesivamente, ¿no? Bueno, lo cierto es que claro, como no todo el mundo tiene un iPhone, hay gente que tiene Android y tal, utilizamos diferentes aplicaciones de mensajería para comunicarnos con cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pues hay un widget que se llama Conversaciones, con el cual podemos poner un contacto para iniciar una conversación en WhatsApp con él, poner otro contacto para iniciar una conversación en iMessage o en Telegram, o en la aplicación de mensajería que nosotros utilicemos. Realmente esto es lo que más me gusta y le podemos sacar bastante partido al centro de notificaciones, Jaume. Y bueno, cuéntame, Jaume, ¿qué te parece? ¿Tú vas a hacer deporte? ¿Cómo llevas el tema de la actividad física con tu iPhone 6? Bueno, la verdad es que debería hacer más, pero un día a la semana, sí que lo tengo claro, salgo con la bicicleta a quemar calorías y a mantener en forma el corazón. Pues te voy a recomendar, Jaume, una aplicación nuevecita que se llama Get Moving. Es una aplicación que se integra perfectamente con la aplicación de salud de iOS 8 y que también funciona utilizando toda esta información que genera el sensor de movimiento que tenemos desde, ya sabéis, desde los iPhone 5S hasta el iPhone 6 actualmente, ¿no? Bueno, el rollo es que nosotros con esta aplicación vamos a tener más opciones de las que tenemos en la aplicación de salud. Por ejemplo, vamos a poder ver los pasos que nosotros damos, pero además esta aplicación nos va a dar datos muy interesantes, como por ejemplo son los kilómetros que hemos recorrido en nuestra actividad física, las calorías que hemos consumido y el tiempo que hemos invertido en realizar actividades físicas, ¿no? Si utilizáis la aplicación de salud, esta Get Moving os puede ser muy útil para ir un pasito más allá y tener un control más exhaustivo de todos los datos de vuestra actividad física. Y Jaume, ¿qué te parece si hablamos de una aplicación de fotografía para hacer un poco el tonto? Para divertirnos un rato, pero de verdad que es muy divertida, ¿eh? Estupendo, porque en los ratos libres podemos dedicarnos, por ejemplo, a crear memes o simplemente a matar el tiempo. Claro, que siempre va bien, ¿no? Bueno, lo cierto es que la aplicación se llama Epica 2 Pro. Es una aplicación con la cual podemos hacernos selfies a nosotros mismos o a nuestros amigos, o bien coger una fotografía que tuviéramos en el carrete. El rollo de esta aplicación es que podemos personalizarla poniéndonos, por ejemplo, imaginaros el pelo de Medusa, ya sabéis, ese personaje ficticio de Grecia, ¿no? De antaño, donde, bueno, cuando miraba a los ojos a alguien lo convertía en piedra, ¿no? Podemos ponernos su pelo en nuestra cabeza. Además, podemos ponernos la cabeza nuestra como si fuera, por ejemplo, la de un animal, ¿no? La de un perro, la de un tigre. Bueno, tenemos opciones para convertirnos en zombie y realmente el resultado final es sorprendentemente bueno, chicos. Una aplicación bastante divertida de fotografía. Jaume, ¿qué te parece? Vamos a pasar a recomendar y ya acabamos dos jueguecitos. Vamos a comenzar por uno muy interesante, de baloncesto. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Estás al día en el mundo del baloncesto? Bueno, Sergio, nuestro equipo local no se ha clasificado para las semifinales de la Liga Endesa. Estamos un poco tristes. Bueno, como no, es un juego y tampoco hay que ser muy fan del baloncesto para poder disfrutar de él. Se llama PBA Slam. Es un nuevo videojuego con el cual nosotros podemos simular un partido de baloncesto de 2 contra 2. En un principio vamos a jugar contra la máquina, la aplicación es nueva, pero posteriormente van a sacar el modo multiplayer y es donde le podremos sacar quizás más jugo. El juego es súper divertido, podemos hacer dribblings, pases, podemos hacer triples, hacer mates espectaculares en un juego súper trepidante que la verdad es bastante adictivo, Jaume. Y ya vamos a acabar con un videojuego para los amantes del Minecraft, se llama Eden World Builder. es un videojuego que tú lo ves y dices, es el Minecraft, puro y duro, porque es exactamente lo mismo, la misma estética de mundo de cuadrados, ¿no? Pero el juego está muy bien porque nosotros estamos como en ese modo dios del Minecraft, donde tenemos la opción de poder crear libremente. Podemos destruir los cuadrados, podemos crear cuadrados, cambiarlos de color, podemos sobre todo aplicar diferentes cuadraditos para crear construcciones, pues de piedra, de madera, de lo que nosotros queramos. Si realmente sois amantes de la construcción, del Lego sobre todo, y bueno, también del Minecraft, ¿por qué no? Pues vais a pasar horas y horas de diversión creando vuestras cositas con este Eden World Builder. Y bueno, Jaume, esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación recopilatoria de 12 widgets Orbi Widgets, la aplicación Get Moving, que nos da más opciones que la aplicación de salud nativa para iOS, la aplicación Epica 2 Pro para hacer selfies o fotos y personalizarlas de forma cómica, el juego de baloncesto PBA Slam y el videojuego para los seguidores del Minecraft Eden World Builder, para crear todo tipo de construcciones con los cuadraditos. Ya tenéis todos los enlaces en nuestras redes sociales. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos la próxima semana. Perfecto, Jaume, espero que os haya gustado, chicos y chicas. Ya sabéis que si queréis más aplicaciones, tenéis mi web disponible de isenacode.com. ¡Chao! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.